Capítulo 14 de Historia de un Pepe. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Historia de un Pepe por José Milla y Vidaurre. Capítulo 14. Una intriga de Don Diego. Uno de los primeros que tuvieron noticia en la ciudad de que la fuerza que escoltaba el situado había sido atacada por la cuadrilla de Piedelana fue el licenciado don Diego de Arochena, que frecuentaba mucho las oficinas de Palacio y las de la Audiencia. La primera versión del suceso fue que la escolta había sido deshecha y que el cadete Fernández quedaba expirando, atravesado por 5 o 6 balazos. Y la cosa debía ser cierta, pues la contaba la mujer del primo de un cabo de los expedicionarios que había llegado a su casa derrotado. El maligno don Diego apenas pudo disimular su alegría al oír aquellas noticias y sin perder momento se dirigió a casa de don Pedro. Estaban las señoras en el cuarto de costura. Doña Engracia, madre de Matilde, se ocupaba en hacer un cordón de seda y oro y la joven bordaba un pañuelo de holán extendido en un bastidor. Una negra vieja sentada en el suelo entretenía a sus amas contándoles casos muy raros de duendes y aparecidos ocurridos en la antigua y de los cuales daba fe como testigo presencial. Nana Mariana Espinosa tenía 72 años y había sido esclava hasta la edad de 53. Al nacer Matilde, don Pedro Espinosa dio a 2 esclavos hombres y a 2 esclavas mujeres que tenía sus cartas de libertad como regalo que les hacía la recién nacida. Pero ninguno de ellos quiso hacer uso de la gracia. Continuaron en la casa como criados libres y llevaban siempre el apellido de su amo. Nana Mariana, después de haber sido china de la niña, había venido a ser una especie de ama de llaves que gobernaba la servidumbre y que no pocas veces quería mandar también a sus mismos amos. Era fuerte y robusta, guedejas canas, dentadura hermosa y completa y perfectamente marcado el tipo africano en todas sus facciones. Vestía camisa de cambray muy limpia, con las mangas hasta el codo, prensadas y cogidas con mancuernillas de oro y la enagua de un rico pero viejo cabo de la China, con pájaros, ramas y flores pintados, que había servido 10 o 12 años a Doña Engracia y pasado después a ser propiedad de Nana Mariana, a quien le duraría seguramente por el resto de su vida. Entre las personas que visitaban con frecuencia la casa, había algunas a quienes la negra mostraba afición y otras que le inspiraban un sentimiento de repugnancia que apenas se tomaba el trabajo de disimular. Sus 70 y tantos años y el haber visto nacer al amo de la casa le daban derecho a ciertas libertades que sus señores y los amigos de la familia toleraban. Uno de aquellos a quienes la anciana había tomado mala voluntad era el abogado Arochena, a quien había bautizado con el apodo de Caín por el cabello rojo. No podía imaginar siquiera que Matilde, a quien idolatraba, fuera a casarse con el de los ojos contra Dios, y no dejaba pasar ocasión de poner a don Diego más tachas que las que debía a la madrastra naturaleza, que por cierto no eran pocas. Cuando el criado anunció la visita del licenciado, la negra, que hubo de interrumpir un caso interesantísimo de duendes, exclamó con mal humor: «Se acabó, ya viene Caín, y ese echa raíces en la silla. Será preciso dejar el cuento para mañana». Y se levantó para marcharse. «No se vaya usted, Mariana», dijo Matilde. «Haremos de modo que la visita de don Diego sea corta». La negra iba a replicar, pero en aquel momento entró Arochena, cuyo semblante revelaba cierta agitación. «¿Qué tiene usted?», preguntó doña Gracia, después de contestar al saludo del abogado. «Parece como si algo le hubiera sucedido». «A mí, señora», contestó el maligno, «nada me ha sucedido. Pero no puede uno ser indiferente a la desgracia de un prójimo, y mucho más cuando éste es joven que daba buenas esperanzas». Matilde se estremeció, sin saber bien por qué, comprendiendo que aquel preámbulo era el anuncio de algún acontecimiento funesto. «¿Pero qué hay?», replicó la señora. «¿De qué desgracia habla usted? ¿A qué joven le ha sucedido algo?». ¿Y qué? Añadió don Diego. ¿No saben ustedes que salieron 3 días hace 25 hombres del fijo al mando de un teniente a quien he visto aquí varias veces, don Luis de Herbias? Sí, dijo Matilde con interés. ¿Ha sucedido alguna desgracia a Herbias? Concluya usted, por Dios, lo sentiría yo en el alma. No, replicó don Diego con mucha calma. El teniente está bueno y sano, pero no así otros de los que iban en esa malhadada expedición. Matilde temblaba y no se atrevía ya a preguntar, esperando oír una nueva espantosa. La escolta, continuó el abogado, se encontró en el río del Molino con la cuadrilla de Pie de Lana que la atacó y la ha hecho pedazos, llevándose el situado. Un cadete de la segunda compañía que se llama... Podían oírse los latidos del corazón de Matilde, que estaba pálida como un cadáver. Se llama, creo, Fernández, el que hizo tanto ruido por el caballo y los pajes en la tarde del paseo. —¿Y bien, Fernández? —dijo la señora—, ¿qué le ha sucedido? Acabe usted, por Dios. —Que cayó atravesado por 5 o 6 balazos, y dicen que esta tarde o mañana entra el cadáver. Matilde no fue dueña de contener un grito, y un estremecimiento convulsivo agitó todo su cuerpo. Doña Engracia estaba muda de terror, y el perverso abogado veía la desesperación de la joven con diabólica complacencia. Era una prueba a que había recurrido para acabar de cerciorarse del sentimiento que Fernández inspirara a aquella joven a quien él amaba con desesperación. La negra esclava fue la única de los presentes que conservó su sangre fría y dijo: «Como me llamo Mariana, que lo que acaba de contar este español, o es un cuento de plaza, o hay mucha ponderación en lo que dice». Doña Engracia casi no se fijó en la impresión que hizo en su hija la noticia que acababa de dar don Diego. Un acontecimiento como aquel, en aquellos tiempos, salía de los límites de lo extraordinario y rayaba en lo estupendo. La señora quedó, pues, al oír la noticia, poco menos impresionada que su hija, aunque por un motivo harto diferente. Doña Engracia apenas conocía al cadete Fernández y sentía su muerte como sentiría la de cualquier otro prójimo. Pero el atrevimiento de la cuadrilla de Pie de Lana era para erizar los cabellos a cualquiera. Oyó, pues, con gusto y consuelo la réplica tan rotunda de la negra Mariana, que ponía en duda la autenticidad de la noticia, y por poco autorizada que fuese la contradictora, no vaciló en adherirse a su opinión. «Yo no sé», dijo Arochena, picado de que se diese más importancia a las palabras de una criada que a lo que él decía, «yo no sé en qué pueda fundarse esta mujer para poner en duda lo que afirma toda la ciudad, y extraño que mi señora, doña Engracia, le dé más crédito que a mí. En fin, pronto sabremos a qué atenernos». «Yo, señor», replicó Mariana con mucha calma, «en lo que me fundo es en que en más de 70 años que Dios me ha dado de vida, he oído muchas veces contar cosas muy grandes y poco a poco van achiquitándose, después hasta quedar reducidas casi a nada. Ya verán sus mercedes cómo así viene siendo con lo del robo del caudal del rey y la muerte de ese pobre niño, que no parece sino que este español se alegrara de que fuera verdad, tal era la cara que ponía cuando lo contaba». Nuestros lectores no deben extrañar la libertad que se tomaba la vieja negra, terciando como lo hacía en la conversación de sus señoras con una persona de fuera. Hemos indicado ya que Mariana había venido a ser, más que criada, compañera, y por otra parte lo extraordinario del caso hacía que se le tolerara lo que en otra circunstancia le habría valido tal vez una ligera reprimenda. La llegada de don Pedro puso término a la extraña polémica entablada entre el abogado del cabello rojo y la vieja negra de las guedejas de lana. «Tú debes saber», dijo doña Engracia a su marido, «lo que haya de cierto en la fatal noticia que nos da Arochena acerca del situado. ¿Es verdad que Pie de Lana se ha apoderado del caudal del rey, derrotando la escolta y dejando muerto al cadete Fernández?» «Pie de Lana», contestó don Pedro, «ha llevado lo que merecía por su atrevimiento. Atacó la escolta, pero nuestros oficiales y soldados pelearon como leones y los bandoleros huyeron en completa derrota. Es verdad que tuvimos algunos muertos y heridos, entre estos el cadete Fernández, por fortuna no de gravedad. Este valeroso joven peleó cuerpo a cuerpo y a pie contra el jefe de la gavilla, que estaba bien montado y a no haber sido porque uno de los ladrones disparó su trabuco sobre el cadete, habría sido el último día de pie de lana. Todos se hacen lenguas de ese oficial y acabo de saber que Su Excelencia ha firmado hoy el despacho de teniente en su favor, premiándolo con 2 grados. Si Matilde no había podido reprimir la expresión de su dolor al escuchar la falsa noticia de la muerte de Gabriel, le fue igualmente difícil disimular la alegría que le causó lo que refería a su padre. La herida era leve y la fama pregonaba en la ciudad el heroísmo del hombre a quien amaba. Doña Engracia y la negra Mariana celebraron el acontecimiento y solo el respeto que ésta tenía a su amo hizo que no se burlara de Caín en sus propias barbas. Verdad es que éste tampoco le dio tiempo de que lo hiciera, pues viendo deshecha su perversa maquinación, tomó el sombrero y dijo sonriéndose: «Cuánto me alegro de que sea falsa la noticia que me dieron de la desgracia del cadete. Voy ahora mismo a dar los parabienes por el ascenso a la persona que tiene en la ciudad más derecho que nadie para celebrar la buena fortuna de Gabriel Fernández». «¿Y quién es esa persona?», preguntó doña Engracia con curiosidad. «Su padre no está aquí, y no sé yo que tenga parientes». «Parientes no», contestó el del pelo rojo riéndose, «pero novia sí. Pues que, señora, ¿ignora usted que ese joven va a casarse de un día a otro con la hija del capitán retirado y maestro de armas don Feliciano de Matamoros? A este digno suegro de tal yerno es a quien voy a comunicar la buena nueva para que la transmita a su hija, la... no sé cómo se llama... una costurera». Diciendo así, el diabólico abogado hizo a la señora y a Matilde una profunda reverencia y se marchó. La joven podía apenas contener las lágrimas que le arrancaba el despecho. «¿Es cierto eso, Matilde?», dijo doña Engracia. «Tú debes saberlo, pues tratas con alguna intimidad a la hija de Matamoros». «Ella no me ha dicho jamás que vaya a casarse», contestó Matilde visiblemente contrariada. Doña Engracia, excelente señora a quien había casado a la edad de 16 años con don Pedro Espinosa de los Monteros, porque las familias consideraron que así convenía y que ignoraba completamente lo que era el amor y los celos, no hizo mucho alto en el desagrado de su hija. Don Pedro, que vivía entregado a la política, pensaba en aquel momento en las últimas noticias de España, recibidas por el correo de Veracruz, y había olvidado ya al cadete Fernández y a Pie de Lana, ocupando su espíritu lo que acababa de leer en las gacetas de las perfidias de Napoleón y de las desgracias del inocente cautivo Fernando. Solo la vieja negra tuvo bastante perspicacia para leer lo que pasaba en el corazón de su señorita, pero no dijo una palabra. 2 días después, llegó a la ciudad Gabriel Fernández, transportado con las precauciones que exigía su situación, desde el punto donde había tenido lugar el combate. Como lo había dicho don Pedro Espinosa, el capitán general, informado de la bizarría con que combatió el cadete en el encuentro con los bandidos, le expidió el despacho de teniente, considerando que no podía hacer menos que premiar con 2 grados el señalado servicio que prestara a aquel joven. Exagerando un tanto lo ocurrido, se aseguraba que el jefe de los ladrones, aterrado por el ardimiento con que lo atacó Fernández, se había puesto en fuga, salvándose así el caudal del rey, pues la escolta probablemente habría sucumbido ante el mayor número y la audacia de los enemigos. Hervías, de quien hacía también elogios el comandante de la escolta, fue ascendido a capitán. El despacho de teniente que recibió Gabriel al llegar a la ciudad influyó favorablemente en apresurar su restablecimiento. Sin embargo, tuvo que hacer muchos días de cama antes de que el célebre doctor Esparragosa, que lo asistía, lo declarara completamente sano. Cuidaban de él inmediatamente las criadas de la casa y el negro esclavo del escribano, pues aunque había, como sabemos, 2 mujeres que habrían querido con toda su alma velar día y noche a la cabecera del joven oficial, ni a la una ni a la otra les era permitido satisfacer aquel deseo. Muchas veces, durante su larga enfermedad, vio Gabriel aquel ojo que asomaba por el agujero del cuadro, y al fin, a fuerzas de repetirse tan extraño incidente, llegó a no hacer mucho caso de él y a acostumbrarse en cierto modo a ser objeto de aquel inexplicable espionaje de un ser invisible. Entretanto, se verificaba en el joven teniente un fenómeno fisiológico que no nos atrevemos a explicar y cuya causa podría tal vez buscarse en ese íntimo enlace que existe en nuestras afecciones morales y nuestros órganos. Aquel amor ardiente que Gabriel sentía hacia la hija del maestro de armas perdió gran parte de su intensidad en los días que estuvo sufriendo de la herida que le hizo perder no poca sangre y que agotó considerablemente sus fuerzas. Esto chocará sin duda a aquellos de nuestros lectores y principalmente de nuestras lectoras que consideren el amor como un sentimiento puramente platónico, libre de la influencia de la acción de los sentidos. Pero hemos tenido que confesar desde el principio que el afecto que experimentaba nuestro héroe no era por desgracia de esa naturaleza. Si consideramos además que la vanidad del joven oficial debió de haber subido de punto con el buen éxito de su primer hecho de armas, y no olvidamos por otra parte que las ideas aristocráticas en que fue educado se habían hecho oír en lo más recóndito de su alma, nos sentiremos inclinados, ya que no hay disculpar, al menos a no extrañar mucho que el amor del teniente Fernández hacia la desdichada hija del maestro de armas comenzara a decrecer, entrando en lo que podríamos llamar el período álgido, tomando esta voz a la patología. Vosotros los que os sintáis con tentaciones de calificar severamente la conducta de aquel joven, arrojadle la primera piedra, si es que os consideráis tan superiores a las debilidades humanas. Fin de capítulo 14.